Saludos a la audiencia de Farco. En el marco de los despidos masivos de trabajadores de ANSES en todo el país, la provincia del Chaco fue afectada en 6 localidades: Machagay, General Pinedo, Tacopozo, El Sausalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras. Estas oficinas fueron creadas para atender a comunidades vulnerables de zonas rurales con el objetivo de descomprimir la atención en las áreas metropolitanas, acortándoles las distancias a los beneficiarios para realizar sus trámites. Alejandro Delcín, delegado de ATE de ANSES Chaco, expresó al respecto. Tenemos un total de 24 compañeros despedidos, de los cuales algunos han sido notificados con telegrama de despido y otros figuran en un listado como posibles despedidos, a los cuales ya se les sacó el sistema o el acceso al sistema informático. Esto afecta a la atención del público porque al tener menos operadores, esto se replica en que baja la calidad de la atención. Por ejemplo, en el interior, esas personas y ciudadanos en el interior profundo del Chaco van a tener que trasladarse a la oficina más cercana, que queda 200, 300 kilómetros de distancia, y con lo que eso implica, con el tema de las tarifas y las altas tarifas del transporte público. Además, habló de las medidas judiciales que están tomando desde el sector y de cómo seguirán trabajando luego del fin de semana largo. Por otro lado, también se está trabajando en la pata judicial. Todos los cuerpos de abogados de los consejos directivos provinciales a nivel nacional están realizando un Zoom con el cuerpo jurídico del Consejo Directivo Nacional para evaluar cuáles son los pasos administrativos judiciales para efectuar el reclamo correspondiente de los compañeros que fueron despedidos. Estamos evaluando un estado permanente de asamblea. No cierre la oficina, sino una no atención a nadie. Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.